12 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Lo hacemos para informarles sobre diferentes asuntos. Recordemos que hace unos minutos conversábamos con el responsable de comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, y le informábamos de ese problema en las comunicaciones en nuestra localidad desde la tarde de ayer debido a las inclemencias meteorológicas que han propiciado esa avería que afecta a los clientes principalmente de Vodafone y de Orange. No sabemos si la avería se mantiene, porque lo cierto es que se había procedido desde el Ayuntamiento a realizar ese parte de incidencias también en la jornada de ayer. Desconocemos si en estos momentos sí que ya se ha retomado, ¿no? Y se ha solucionado ese problema en las comunicaciones. Yo creo que casi que sí, porque contamos con José Luis Aránega, dinamizador del Centro Guadalinfo, que ya nos acompaña y que vamos a dar la bienvenida. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Afectado, ¿no? Como muchos ubriqueños. Claro, como otros. y te acaba de llegar ahora mismo, un mensajito que ya tienen, ¿no? Ya sí, bueno, se ha recuperado. Me ha privado el móvil y digo, bueno, pues algo ha ocurrido. He mirado y tenía ya cobertura. Por lo menos yo. Vamos a ver si esto se extiende a todos los clientes, ¿no? Solo es algo excepcional. En fin, bueno, pendientes también de ese dato. Y nosotros vamos a hablar de comunicaciones, de nuevas tecnologías en este caso, a través de las diferentes acciones formativas que desde el Centro Guadalinfo se realizan. Además, lo hacemos, normalmente contamos con José Luis Aránega vía telefónica para informar de todos estos asuntos, uh-huh. Pero como hoy teníamos esa dificultad, lo hemos hecho venir, así que se lo agradecemos enormemente que esté con nosotros aquí. Estamos acompañándonos. Aquí presencialmente. No está muy lejos, pero se ha tenido que desplazar, ¿no? De su lugar de trabajo. Así que te agradecemos, ¿no? El que nos acompañes en los estudios de Radio Ubrique. Para hablar de, todo el programa formativo que se emprende mensualmente por parte del Centro Guadalinfo y que comprende diferentes acciones diferentes, entre ellas, todas relacionadas, por supuesto, con las nuevas tecnologías y además con los nuevos materiales con los que contáis, ¿no? En el Centro Guadalinfo, como por ejemplo esa impresión en 3D. Sí, hay materiales o temáticas nuevas, novedosas, porque, es también una de las cuestiones que hemos planteado siempre como dinamizadores al Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que lleva, que organiza todos los Guadalinfo, ¿no? Aunque todo esto dependa de la Junta de Andalucía, está esta entidad por medio, que es quien decide cuál es la línea a seguir. Y siempre hemos dicho, que los centros Guadalinfo tendríamos que ser punta de lanza en todas esas materias donde, el ciudadano se pueda acercar, porque ya hay posibilidades de que de esa tecnología pueda repercutir directamente en ello y que no siempre estuviéramos con los típicos cursos de formación, de acceso a internet o de acceso a las nuevas tecnologías y demás, que cada vez conseguíamos que la gente ya estuviera más implicada y se nos iba quedando corto un poco el material, ¿no? La motivación. Entonces, desde finales del año pasado se ha ido integrando en diferentes centros a modo piloto, por ejemplo, la impresión 3D o la robótica, ¿no? Que es el que más nos afecta, porque es el que sí estamos participando. Y hay una tercera tecnología que ya hemos hablado algunas veces, de Smart City, que también se está implantando y que vamos a llevar a cabo en los centros Guadalinfo de aquí a muy poco tiempo. Y de hecho, en este mes, vamos a tener diferentes formaciones en la cual vamos a invitar, ya lo adelanto porque es noticia de esta mañana misma, a los diferentes organismos o entes que están implicados, por ejemplo, en el tema de turismo, ¿vale? Tenemos dos seminarios, dos webinarios, como se llaman ahora, porque se realizan a través de internet, en vez de asistir a ningún sitio, lo recibimos a través de internet, que es una formación propia para el dinamizador, pero que hemos decidido que sería bueno extender a todos aquellos que de alguna u otra forma estén relacionados con el turismo. Y aprovecho porque, como el primero es el día 15, o sea, dentro de dos días o tres días, sí. Seguramente no nos va a dar tiempo a invitar a todo lo que quisiéramos, ¿no? Todo alguien que tenga incluso una casa rural o algo, que sepa que puede, un hotel, un restaurante, las oficinas de turismo, por supuesto, la técnico de turismo del ayuntamiento, a todos se le va a hacer extensivo esta invitación para que participe, aunque una formación, propia para el dinamizador, creemos y entendemos que también es buena para todos los que estén relacionados en este mundo, porque la temática es turismo inteligente, ¿vale? Cómo podemos abordar podemos utilizar las nuevas tecnologías para captar y atender al turismo que llega, ¿no? Son dos webinarios que se van a dar en este mes, el primero el día 15, ya digo, en horario de mañana, a las 12 de la mañana, y bueno, pues es otra de las tecnologías o nuevas tecnologías o nuevos usos de la tecnología realmente que vamos a implementar en los centros Guadalinfo, porque realmente ahí es donde está un poco el futuro o el siguiente paso de todo lo que implica Internet, la web 3.0, todo lo que hablamos de, pues se va a condensar uh-huh. un poco en eso, en todo lo inteligente, en usar ese dispositivo móvil que tenemos, que ya le llamamos inteligente, pues para utilizarlo de forma inteligente en todos aquellos sectores. Hay dos webinarios que van a hacer relativos a turismo, y hay un tercero que, por si alguien también está interesado, se puede, no sé la fecha concreta, porque todavía no me la han confirmado, sobre coches eléctricos y coches de gasolina, ¿vale? O sea, vamos a adentrarnos en cómo el coche eléctrico va a ir ocupando su sitio y qué deberíamos de conocer y qué ventajas, uh-huh. qué inconvenientes y demás. Uh-huh. O sea, que también puede ser algo interesante dentro de lo que es la formación de Smart City. Esto que nos puede sonar a nosotros ahora como algo en un futuro muy lejano, realmente no es tan lejano, ¿no? Por ejemplo, de los coches eléctricos, ¿no? Sí, bueno, ya no es, no podemos decir que es lejano porque ya hay coches eléctricos. Sí que es verdad que la mayoría son lo que llamamos el híbrido, que lleva gasolina, ahora también con gas, que quizás eso sí es más novedoso. Algunos coches que funcionan con gas y electricidad, pero bueno, todo tiende a que sean eléctricos, y de hecho no sé qué país, pero un país de estos nórdicos tiene fecha a tope para eliminar todos los coches de gasolina, y la fecha a tope no estoy hablando del 2040 ni nada de eso, sino uh-huh. fecha a tope de pocos años, en las cuales en ese país solamente va a circular coches eléctricos, o solamente se van a poder vender coches eléctricos, no digo circular, pues me imagino que uh-huh. habrá que dar tiempo a envejecer el parque móvil, ¿no? Pero claro. Es una realidad. El otro día yo, por curiosidad, estaba viendo coches eléctricos, me salió un anuncio en Facebook o no sé dónde, y bueno, pues estás viendo que hay coches que tienen autonomía de 400, 500 kilómetros, que ya sí te permiten decir que el coche eléctrico te puede servir, ¿no? Que no tengo que estar pendiente de si encuentro una gasolinera o no encuentro la gasolinera, donde me pueda enchufar y demás. O sea que hablaban de ese mismo coche que se cargaba en 20 minutos en un enchufe especial, por decirlo de una manera, pero que en 20 minutos ya había recargado otros 500 kilómetros, con lo cual que tengas que esperar 20 minutos en una estación de servicio donde tengan ese dispositivo, pues tampoco es una locura, ¿no? Puedes aprovechar para tomar café o para almorzar o para algo. Y es una realidad. Y en todo el tema de turismo inteligente, cuando llamamos turismo inteligente, es que hay multitud de aplicaciones que se están utilizando en el móvil, que ya no se trata de captar solamente al turista, sino de darle una serie de usos, de beneficios, para que cuando lleguemos a una localidad, pues no estemos tan perdidos ni sepamos qué es lo que vamos a hacer allí o tengamos que estar preguntando, sino que ya el mismo teléfono nos va a servir, ¿no? Entonces hay diferentes aplicaciones que se pueden utilizar, diferentes usos, y un poco lo que queremos abordar es eso, ¿no? Ver qué es lo que se está haciendo en otras ciudades, en grandes ciudades, en este caso concreto, donde sí hay ya puesta en marcha proyectos de Smart City, y además incentivar un poco también a que los propios afectados, podríamos decir en este caso, todo el sector del turismo, también aporte ideas o plantee el reto en el cual la otra parte de Guadalinfo, que es fomentar un poco el emprendimiento y demás, pues puedan surgir aplicaciones, herramientas de diferente tipología que puedan cubrir o que puedan dar solución a esa problemática, porque entendiendo que el turismo en Sevilla es muy diferente al turismo, por ejemplo, en Ubrique, ¿no? Claro. Ya no te digo nada, el turismo, por ejemplo, en El Gastor, todavía un municipio más pequeño, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cada uno tiene realidades diferentes y lo que intentamos abordar con todo esto del Smart City es aplicar esa inteligencia a las zonas rurales, a los pequeños pueblos. O sea, no estamos mirando aplicaciones que puedan ser, bueno, pues esto vale para toda España y demás, no. aplicarlo a esas zonas con esa problemática y con esa con ese objetivo de cubrir una, uh-huh. una solución, una deficiencia que tenga ese municipio. Además son realmente las más interesantes porque bueno, pues guías turísticas de grandes ciudades turísticas las hay, muchísimas y diversas, pero guías turísticas de pequeñas zonas concretas es más difícil de conseguir. Si la tecnología nos permite bueno, pues disponer de esa información, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro, es que ahora estamos, por ejemplo, otra de las cosas en las que estamos trabajando, que seguramente la pondremos en marcha ya este mes, podría decir que es una solución en Smart City, realmente es una aplicación web la que que ya llevamos muchos años trabajando en ella, pero nunca había terminado de salir, de florecer. Pues una, lo hemos reconvertido antes, que queríamos localizar los puntos de interés que había en los municipios y demás. Lo hemos reconvertido porque había una cosa que todos los dinamizadores nos estábamos dando cuenta en las reuniones que teníamos, lo sacábamos siempre, ¿no? Uh-huh. Conocer cuál es la actividad de un municipio pequeño, qué es lo que se puede hacer. No solamente lo que se puede ver, que a lo mismo puede ser que el ayuntamiento ya casi todos tienen página web. En el caso de Cádiz hay que decir que, desgraciadamente, muy malas páginas web porque la información está muy anticuada. En el, no digo, por ejemplo, en el caso de Ubriquet, pues sí que está actualizada y que tiene la información bien, tiene otra página para turismo, pero eso es una excepción. O sea, si miramos los cuarenta y tantos, los no sé cuántos pueblos hay en Cádiz y miramos los dinamizadores, que hay 30 y algo, tenemos muchos problemas. O sea, incluso problemas de que entras en la web de Benalús, por ejemplo, y sale la de Algodonales, porque todo depende de Diputación y entonces no. Dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos hacer una herramienta donde podamos colgar los propios dinamizadores o los propios organizadores los eventos que hay, las actividades? Pues es una solución de Smart City, simplemente, es darle a una persona, tanto local como de fuera, la posibilidad de saber qué puede hacer en su municipio un día determinado, este fin de semana, el fin de semana que viene, o qué puedo hacer cuando, bueno, pues resulta que me voy a ir de vacaciones y voy a optar este año por un pueblo tal en Cádiz, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es una solución en Smart City. Es otro canal donde te puede llegar, claro, la información. Por eso decimos que, bueno, que es importante la implicación del colectivo, en este caso de todo lo que tenga que ver con el turismo, porque pueden aportar esa problemática. Ellos saben perfectamente cuando vienen sus clientes o cuando vienen los turistas, qué problemática hay, qué tenemos. Tú te vas a Cádiz y tienes el autobús ese que hay en todas las capitales de provincia, te monta, te enseñan Cádiz, te enseñan todo. Pero Ubrique, y dentro yo digo que Ubrique es grande, no tiene capacidad para tener eso. Aquí es imposible. No es rentable para que una empresa lo decida montar. Y bueno, tampoco las calles son como para meter un autobús de dos plantas para visitar Ubrique, ¿no? Bueno, pues lo mismo, podemos paliar un poco esa herramienta que tienen otras ciudades, pues simplemente con una aplicación de móvil que te guíe en tu ruta a través del municipio. Bueno, es una idea, no es que sea precisamente eso lo que hay que hacer. No lo sé, ya digo, un poco la herramienta esta y las formaciones que vamos a tener es un poco para detectar esas necesidades y plantear retos en otras áreas de Guadalinfo, para que, bueno, pues gente que quiera emprender, gente que quiera o que quiera colaborar, pues pueda solucionarlo a través de aplicaciones móviles o de aplicaciones web o de cualquier otro tipo de herramienta tecnológica. En este caso, Guadalinfo pone la formación con esos seminarios, webinario, ¿no? Que me decía. Ahora se llaman webinarios, porque realmente el seminario es algo presencial y cuando se hace a través de la web, pues se le, claro, se le ha llamado webinario. Y a través de esa formación que ofrecéis vosotros, pues bueno, pues se pone un debate, ¿no? Se pone a debate sobre la mesa ese foro de participación de las personas implicadas en lo que es el sector turístico para generar ideas y también al mismo tiempo para desarrollarla, porque vosotros de Centro Guadalinfo también podéis ofrecer la posibilidad de desarrollar esas ideas porque, bueno, podéis tener las herramientas adecuadas, ¿no? Sí, bueno, de tal manera también a nivel de Guadalinfo, de lo que es la red, a nivel andaluz, hay un proyecto que se llama Inicia, en el cual lo que se pretende es que fomentar el emprendimiento, o sea, que jóvenes con conocimientos de, bueno, pues de nuevas tecnologías y demás, pues puedan aplicar o puedan poner en marcha su proyecto empresarial pues con una ayuda, ¿no? Una mentoría, en el sentido de que bueno, pues hay una convocatoria, los jóvenes se inscriben, algunos con proyectos propios, y hay otras veces donde, bueno, pues Guadalinfo lo que tiene es una cartera de proyectos. O sea, sabe las necesidades, los problemas que le han planteado, y dice, oye, mira, aquí hay tal que un municipio, o hay una comarca, o hay una provincia que necesita esto, ¿vale? Entonces surgen proyectos de esos mismos emprendedores y se le hace un acompañamiento, se le da la formación, se le busca financiación o ayuda a la financiación, y al final terminan creando empresas. Por eso es la otra pata que complementa todo lo que estamos hablando. O sea, que no solamente se trata de escuchar a un sector y tal, sino de después de plantearle soluciones a través también de otra palabra que voy a decir, que a mucha gente le va, los hackatón. Que bueno, pues ya hicimos uno hace un año, casi dos años ya, en Jerez de la Frontera, donde bueno, pues se convocaba, en este caso era al ámbito estudiantil, a la universidad, a gente que estaba estudiando programación, que estaba estudiando, pues se le plantearon, creo que eran 12 retos, y se hizo un concurso. El concurso era crear la aplicación que llevara a cabo ese reto, que cumpliera los objetivos de ese reto. Los retos venían de parte de colectivos, de asociaciones normales, y bueno, pues al final, bueno, pues se da un premio al que consiga el mejor, cumplimentar el mejor reto, pero al final se sacó una aplicación concretamente muy relacionada con el tema de la impresión 3D, porque lo que se basaba era en crear juguetes personalizados para niños con deficiencia. O sea, era un colectivo y bueno, pues el niño se fabricaba su propio juguete en función a sus necesidades y un poco en base a un catálogo que ya habían instalado. Bueno, pues se crea la aplicación, se crea una empresa y en ese caso, bueno, pues ya esa empresa está funcionando. Hemos solventado el problema que tenía esa asociación o que quería esa asociación, ese colectivo de niños, pues teniendo la herramienta que después ha servido, bueno, pues a nivel nacional, pues también se está utilizando, ¿vale? Entonces, por un lado está la formación, el incentivar un poco eso, y después también buscar las soluciones. Si nos damos cuenta de que hace falta esto, pero después no sabemos cómo lo vamos a solucionar, es el problema. Y nosotros lo que hacemos un poco es eso, los centros Guadalinfo lo que hacen es intentar aglutinar eso, ¿no? La deficiencia, lo que la gente, los ciudadanos piensan y necesitan, y ponerlos en contacto con otras personas que, bueno, pues son los que están capacitados. En este caso, nosotros no, realmente el dinamizador no, la mayoría de las veces, el 90% de las veces no está capacitado para solucionar ninguna de esta problemática. Puede ayudar, puede dar algún tipo de formación y demás, pero realmente la herramienta hay que crearla, y seguramente la crearán otros. Es un lugar más donde dirigirse cuando hay una necesidad, ¿no? En distintos marcos, desde luego, pero relacionado con el ámbito de las nuevas tecnologías. El seminario de turismo inteligente que se va a impartir este próximo 15 de marzo, ahí están invitados a participar. Bueno, es para los dinamizadores, decíamos, sí, ¿no? La pero... formación es propia, en este caso, es para un conjunto de dinamizadores que, ya digo, son experiencias piloto, lo que pasa es que yo me apunto a todas. Porque sí, porque me interesa, creo que hay que estar, precisamente un centro de Guadalinfo tiene que estar ahí, ¿no? Si yo me acomodo y me quedo a lo que yo conozco y a lo que yo sé, pues al final terminaré dando cursos, y la propia evolución del centro de Guadalinfo ya me lo dice, ¿no? Yo hace unos años tenía gente mayor, pues que no me cabían, que tenía que dar dos y tres grupos y cuatro, ahora ya casi muy poquito. Espero que no sea por defecto, ¿no? Que porque fuera no por evolución, no porque ya. Malo, ¿no? Pero también es verdad que hay otras alternativas, que está la escuela de adultos, que hay incluso en el hogar y demás. Bueno, pues yo ya detecto que esa parte, bueno, yo no soy tan imprescindible, pero sí que es verdad que veo que podemos ser útiles en otra. Por ejemplo, ahora con el tema de las empresas, bueno, pues asesoría a una empresa pequeña, a autónomos y demás que quieren ponerse en internet y demás, pues estoy que no doy abasto ahora, ¿no? Que ya tengo que dar número, como dices, ya tengo que dar cita, ¿vale? Bueno, pues todas estas tecnologías es el futuro y por lo tanto también es mi futuro. El Centro Guadalinfo tiene que ir por ahí, ¿no? Entonces, yo entré en ese grupo de Smart City, concretamente en el de turismo, porque había varias energías renovables y demás, pero bueno, yo entré de turismo, que quizás podía, por mi experiencia y por un poco porque me gusta también, pues también. Entonces, la formación es para mí en este caso, pero viendo el contenido, yo solicité la semana pasada que si podían asistir diferentes personas que estuvieran relacionadas con el turismo en Ubrique, y esta mañana pues me han dado vía libre, me han dicho que sí, que no había ningún problema, que realmente yo creo que es que le puede venir bien, o sea, tanto a la oficina de turismo, a la técnica de turismo, como a cualquier persona que regente un comercio, un hotel, un restaurante, porque realmente lo que vamos a hablar es de turismo inteligente y al fin y al cabo les va a afectar directamente. Claro. Si hay una aplicación, si hay una herramienta, si el móvil se utiliza para cualquier cosa que tenga que ver con el turismo, yo que en parte vivo, o en gran parte vivo del turismo, tengo que conocerla, tengo que saber cómo funciona y tengo que saber si una problemática que yo tengo se puede solucionar con eso o no, o si ya se ha solucionado, que también puede ser verdad que ya se esté utilizando algo en otro sitio para darle solución a esa problemática en concreto. Son, bueno, poner las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para, pues en este caso, un sector económico importante como es el turismo, ¿no? Es lo que se pretende. Y para ello, bueno, pues se establece, ¿no?, ese seminario online al que están invitados a participar cualquier persona que esté incluida en el sector. La única pega es que tienen que venir al centro porque, indudablemente, se accede a través de la cuenta nuestra de Guadalinfo. Yo lo único que voy a hacer es proyectarlo en el proyector. En vez de estar en mi ordenador con mis cascos y demás, pues lo proyectamos en el proyector y, bueno, pues el que quiera asistir está invitado, no hay ningún problema. Ya digo, seguramente no me da tiempo o mandar correo a los que tenga, sí, pero habrá gente que no tenga correo electrónico porque no haya participado nunca con ellos, pero ya aprovecho para invitarlo a cualquiera que esté relacionado con el turismo, que no hay problema. Pues lo hacemos público. Despacio, ni bueno, y que no hace falta tampoco en principio tener conocimiento, deberíamos a escuchar, a ver qué nos cuentan sobre el turismo inteligente, ¿vale? Que no es una formación donde nos van y, bueno, pues es que yo de ordenadores no tengo ni idea. No. No es necesario. Vamos a escuchar qué es eso del turismo inteligente y vamos a aprender un poco a tener ese primer contacto para ir ya iniciándonos. Ya después veremos si hace falta hacer un curso de informática o no. Pero en principio vamos a oír, vamos a escuchar y qué es lo que se está moviendo en ese tema. Pues es una información que ofrecemos nosotros aquí a través de Radio Ubrique y hacemos, por tanto, extensible, ¿no?, esa convocatoria a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando y que estén relacionados con el sector del turismo en nuestra localidad. Luego, desde el Centro Guadalinfo se sigue trabajando en lo que es la programación habitual, que está muy enfocada, como decíamos antes, en esas iniciativas, ¿no? La de las Smart City, que llegará próximamente, pero en principio robótica y la impresión en 3D. ¿Está dando buen resultado? Sí, tenemos un primer taller muy básico, ya digo que es muy básico porque hay gente que me ha preguntado, pero que ya tenía conocimiento y demás, muy básico de impresión 3D, donde, bueno, pues seguramente mañana, que porque lo estamos dando los martes, mañana ya hagamos uso de la impresora en el hecho de que saquen una pieza en concreto los asistentes, ¿no? Bueno, o empezaremos porque la impresión 3D también es lenta y sabemos que, bueno, pues en este caso son 5 participantes, seguramente las 5 piezas no salgan impresas porque cada una serán casi media hora para imprimir. ¿Cuál ha sido el primer objeto, bueno, pues, que se ha imprimido? No, bueno, llevamos varios objetos diseñados. Creo recordar el primero fueron objetos básicos, figuras básicas de cubos, de cilindros y demás. La unión de varios y demás para comprender. Después diseñaron una taza, que tenía su complicación porque llevaba el nombre grabado en la taza y bueno, pues había que dar que bueno, pues lo hemos tenido entretenido, o me han comentado que han estado entretenidos porque luego en su casa han intentado, porque no, parecía fácil al principio, pero luego tiene su miga, ¿no? El diseño, ¿no? Y lo último, pues lo que hemos hecho es una, queda muy chulo al final, porque el objeto es simplemente es un cubo que en su interior contiene una esfera y se imprime todo a la vez, o sea que el cubo está abierto por sus paredes y la esfera no puede salir, es como una esfera, sí, una bola enjaulada, que se llama, ¿no? Entonces un poco tiene su problemática de unir piezas y demás, y luego es fácil de imprimir en el sentido que te tarda eso, 20, 25 minutos imprimirla. Ya después el siguiente paso es que cada uno vaya aportando ideas en cuanto a qué quiere diseñar, ¿no? Lo estamos haciendo con un programa muy facilito, algo muy básico, donde solamente utilizamos objetos concretos y a través de esos objetos uniéndolos, cortando uno sobre otro y demás, pues fabricamos lo que queramos. Y ya para el mes que viene sí empezaremos a trabajar con una herramienta de diseño 3D un poco más profesional, ¿vale? No es una herramienta profesional al 100%, porque todo el software que utilizamos ahí es gratuito, pero sí que ya es una herramienta donde, bueno, pues el diseño ya tiene mucho más peso, donde se pueden hacer cosas más complicadas y donde seguramente ya podamos abordar retos, porque todos vienen casi del mundo empresarial, ¿vale? Que todos quieren aplicarlo un poco a la empresa, ¿no? En este caso, bueno, pues de piel o de cualquier otra índole de los que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que tenga buen resultado en el sentido ese de que por ahora están contentos y que están viendo que la herramienta puede servir. Cuando entremos en la herramienta, en el programa difícil, podríamos decir, que, que tampoco sea difícil, pero sí que ya, bueno, estamos hablando de conceptos más avanzados, pues indudablemente ya podrán hacer piezas que puedan aplicar a lo que ellos quieran, ¿vale? Ahora estamos con figuras y demás, pero bueno, divertido en ese sentido, porque además como cualquier figura se puede hacer de 4 o 5 maneras diferentes, pues cada uno la hace a su forma y se hace un debate intenso en cuanto a cuál es la mejor o cuál es... ¿Cuál imprimimos? Claro, pues, no, el resultado final es el mismo. Pero hacerlo lo puede, uno empieza por abajo y el otro empieza por arriba, ¿no? Y hay disparidad de opiniones en cuanto a la facilidad o en cuanto a la forma de hacerlo, ¿no? Después todo esto se también está aplicando, es la primera vez que lo hago, se aplica en un blog, con lo cual todos los alumnos también pueden ver la forma que yo en este caso diría que se hace. Ya digo que como yo les explico a ellos, si al final el resultado lo has conseguido, me da igual cómo lo hayas hecho. Hay diferentes formas y si para ti es la más correcta esa, pues perfecto, no hay el resultado es que al final tiene que salir la pieza que estamos buscando, o sea, no hay otra, ¿no? Si empezamos por arriba o empezamos por abajo o lo hago uniendo, lo hago separando, ya eso es otra historia. Entonces, para que no pierdan un poco el hilo, pues en ese blog vamos a ir colgando las diferentes formas de hacerlo también, para que, bueno, los demás pues puedan evaluarlo. Al menos al principio se ve un poco, uy, qué enrevesado eso. Uy, tú has tirado toda la semana para hacerlo. Pero al menos dice, no, pues mira, cuando lo entiende, en 5 minutos está hecho. Claro. ¿Vale? Pues eso en cuanto a las iniciativas relacionadas con la impresión en 3D, ese trabajo, esa formación que estáis ofreciendo en el Centro Guadalinfo. También pues tenemos iniciativas relacionadas con la robótica que se están poniendo en marcha. Y, bueno, destinada sobre todo a un público más joven, ¿no? Sí, el tema de robótica hasta ahora lo habíamos aplicado a personas, bueno, a niños, en este caso, porque quizás a lo mejor es un poco también para... Yo también, como he dicho antes, yo muchas de las materias donde me meto no sé dónde me meto. También para mí son nuevas. Entonces, muchas veces, pues, irte a... incluso la impresión 3D, ¿no? Empezamos por lo básico, pero lo empezamos también porque para mí es una seguridad, claro, de no meter la pata, de no querer enseñar algo que no sé, ¿vale? Porque es verdad que yo también estoy aprendiendo. Avanzando juntos, ¿no? ¿Vale? Quizá a lo mejor le llevo la delantera en el sentido de que llevo más tiempo preparándolo y en robótica pues pasaba un poco igual, ¿no? Ahora sí que ya quiero empezar que abrir la robótica también a personas mayores porque... y cuando digo mayores mayores, no solamente a mediana edad, sino que muchas veces la disponibilidad es personas, bueno, pues con mucho tiempo libre y demás, y estamos hablando de personas jubiladas y demás. Además tengo un grupo con el que llevo trabajando muchos años, que bueno, pues lo que le echen, ¿no? Ellos han hecho impresión 3D, han sacado, se hicieron un llaverito cada uno con su nombre, o sea que, y ya digo, el más joven puede tener 60 y tantos años, o sea, jubilado, ¿vale? Y el más viejo pues supera los 80. Y cuando hablamos de eso, yo muchas veces hago esa afirmación, porque para que vean que realmente que eso de la impresión 3D y que la robótica está hecho precisamente para hacerlo muy fácil. Y cuando hablamos de niños, pues nos vamos a la otra puntajera nacional y decimos, bueno, pues igual que niños, pues mayores, ¿no? Quizá a lo mejor se le quede corta a una persona de mediana edad que a lo mejor pretende muchas más cosas de lo que quiere y de lo que se puede hacer con esos kits, ¿no? Pero, ya digo, quiero ponerlo en marcha. Sí que es verdad que hemos querido ponerlo en marcha con los niños este mes y tengo una problemática muy de eso. Yo puse los jueves por la tarde, entonces, claro, me he encontrado que, curiosamente, los jueves por la tarde habrá muchas actividades extraescolares y tengo, creo que son dos o tres nada más, con lo cual tengo problemas, pero tengo otros dos o tres en otro horario. Ahora sí quería aprovechar que ya que estoy aquí, pues decir que, bueno, pues que la gente que esté interesada, que son niños de robótica, independientemente del día que tengan, pues que me llamen o que nos visiten el Centro Guadalinfo, que los vamos a ir escribiendo y vamos a intentar ir haciendo grupos en cualquiera de los horarios, en cualquiera de los días. O sea, buscando un poco el cubrir las necesidades de un poco de este caso de los niños. Iremos adaptando todos los grupos que tenemos. Y decimos, oye, pues mira, pues no puede ser los jueves, pero ahí hay para hacer un grupo los miércoles, pues lo damos los miércoles. Que hay un grupo para hacerlo los lunes, pues lo hacemos los lunes. Uh-huh. Entonces, quizás mi fallo ha sido centrarlo en los jueves a tal hora, y claro, me estoy encontrando con esa problemática, que bueno, pero es que media hora antes no puede ser, o media hora más tarde. Y bueno, pues lo que voy a hacer es abrirlo, en el sentido de que no voy a poner días ahora, vamos a abrir un periodo para que la gente, los niños se puedan inscribir, de 8 a 12 años, que es un poco, por agruparlos también por edad, ¿vale? De 8 a 12 años, y el que se quiere inscribir, pues simplemente que llame, que me diga, oye, pues mira, mi hijo puede tal día y tal hora, ¿vale? Estamos hablando de siempre horario de tarde, pero bueno. Tales días puede asistir y tales horas también, ¿vale? Porque no le coincide con ninguna actividad. Entonces iremos creando grupos, que hacemos tres acciones, pues tres, que nos quedamos con una, pues una, ¿vale? Pero así por lo menos sabemos qué día y qué hora es la mejor, porque en el anterior hemos fallado, o he fallado estrepitosamente. Pues ese curso de robótica también en marcha, ¿no? A través de Guadalinfo, coordinando horario. El curso de robótica sí que es verdad que también digo, no es solamente robótica, porque ya sí que van los dos parejos, va robótica e impresión 3D, porque nos viene muy bien, se complementa estupendamente, porque lo que tenemos son unas piezas electrónicas, unos circuitos integrados, que son los que son el kit de robótica. Pero luego, cuando queremos hacer un robot, pues nos hará falta el cuerpo, la cabeza, los brazos. Y insertarle esa placa. En 3D, o un coche, tenemos que diseñar las ruedas, o yo qué sé, o un semáforo, una casa. Bueno, pues ya tenemos la herramienta para poder fabricar incluso lo que es el armazón o el soporte para esos elementos electrónicos. Es una placa base, sobre ella se trabaja, sí, ¿no? Sí, es una placa base con diferentes sensores que se van conectando. Pero claro, tú los conectas y luego te hace falta lo que hacíamos antes, pues utilizábamos una caja de cartón o un bote de Pringles o cualquier cosa que teníamos, un bote de leche. Bueno, pues seguiremos utilizando los elementos, pero después, por ejemplo, con la experiencia que tuvimos en verano de fabricar un coche y demás, pues teníamos problemas con las ruedas, con los tapones, porque lo ponías a lo alto de la mesa y claro, resbalaba. Nos dimos cuenta cuando aquello se puso en funcionamiento. Bueno, hubo gente que bueno, pensó bien y dice, bueno, pues le ponemos una gomilla y funcionaba con la gomilla del pelo y demás, vale. Bueno, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer la rueda. Y una rueda que no sé, que tenga estrías, que se pueda... bien diseñada, entre sí. Bien diseñada, se diseña, se imprime y los niños aprenden tanto a hacer el coche como a diseñar la rueda que le hace falta, con las medidas que le hace falta... Y no tiene que un poco adecuarse pues a los tapones que tenemos hoy en día de diferentes envases, ¿no? Sino que si queremos hacer algo especial, pues se puede fabricar. Tienen que aprender ellos, tienen que hacerlo ellos. Pues digo que está muy bien. Es algo que también tenemos hablado con algún que otro colegio para llevarlo a los colegios. Pero bueno, el tema del horario escolar, pues tenemos diferentes problemas. Aunque hay una materia, por ejemplo, para alumnos de quinto y sexto, concreta, de tecnología... Pero bueno, también hay que entender que los profesores, bueno, pues tienen sus programaciones hechas y demás, y que vengamos nosotros a meternos, pues no es que venga mal, pero sí que tenemos que condensar mucho la materia en muy poco tiempo. Pero bueno, queremos sacarlo y que ya digo, robótica con impresión 3D, que no solamente nos vamos a quedar un poco en la robótica, ni para los niños quedarnos tampoco en la impresión 3D. Pero sí a modo de complementario, ¿no? A modo complementario de lo que es la formación académica, sí que se puede ofrecer un encuentro, ¿no? Con los alumnos sí, para además, ampliar uno conocimiento. De los proyectos que tenemos aquí en Cádiz, en los centros Guadalinfo, es precisamente crear, no sabemos la fecha todavía, pero sí queremos que Diputación se implique y que haya más centros con kits de robótica y plantearnos, porque en este año celebrar unas Olimpiadas robóticas, o sea, quedar en un municipio, llevar cada uno su grupo de niños y, que quieran diseñar algo y diseñarlo en ese momento, imprimirlo en ese momento, montarlo y establecer un ganador al robot o a la utilización más que mejor se considere por un jurado y bueno, fomentar eso un poco, el emprendimiento en, también en los niños en ese sentido, en que un poco lo que ayuda estos kits y esta impresión 3D es un poco a aquellos que pues puedan tener un perfil un poco más técnico y tecnológico y que, bueno, pues cuando lleguen a edad de decidir sobre su futuro, sobre su formación y demás, pues bueno, lleven unos conocimientos ya una base que además... Porque aquí se va a tratar programación, ya digo, diseño, no solamente el 3D, sino el diseño en sí, y bueno, un poco también el hecho de afrontar un reto y darle solución a una problemática, ¿no? Porque no se trata simplemente, bueno, vamos a fabricar un coche y ya le damos la... No. ¿Qué es lo que queréis fabricar ustedes? Y hará apañársela. O sea, que aquí tenemos el kit y aquí tenemos el programa y aquí tenemos la impresora 3D. Pero sois ustedes los que se tenéis que organizar. Como la formación siempre va en grupo, son grupos realmente de 2 o de 3 alumnos, pues entre ellos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que, o sea, un poco el... Sí, son muchos aspectos, ¿no?, lo que se abordan, sí, porque se no abordan solo con... las nuevas tecnologías, intentar, bueno, pues darles a conocer esa formación, sino al mismo tiempo también, bueno, pues trabajar otros aspectos que le van a servir en su día a día, ¿no?, en el futuro. Sí, la forma incluso de trabajar. De relacionarse, claro. La forma que va a trabajar, que vamos a trabajar en un futuro, ¿no?, que vamos a depender mucho de otras personas, de lo que hagan otras personas o de un equipo, en teoría, y trabajar en equipo, pues la verdad que todavía no se ha formado a nadie, ¿no? Que bueno, trabajamos en equipo porque tenemos que trabajar, pero no ha habido nunca esa iniciación, podemos decir, desde niño a que las soluciones se busquen entre 2 o 3, no sea uno el que la plantee y el que la lleve y los otros se dediquen simplemente a obedecer, ¿no? Sino que en este caso el reto es hay que hacer esto y bueno, pues cada uno que vaya pensando y vaya aportando soluciones y luego nos quedaremos con la mejor, indudablemente, pero trabajar en grupo, bueno, todo esto es un trabajar también sobre proyectos, no es hacer un poco esto es lo que tenéis que hacer y aquí tenéis el paso a paso y esto es lo que vamos a construir, no, el proyecto es vuestro, que lo que queráis hacer lo tenéis que hacer vosotros. Pero, ya digo, desde cero. O sea, tenéis la idea y desde la idea al punto final, pues hay que hacer todo el trabajo. Que no se trata de decirle, vamos a montar el robot tal. No, porque, bueno, claro, paso a paso, lo buscan en internet hoy en día en San sí, Google sí, sí. Y tienen todos los pasos y no hay ningún problema. Aquí no. Enfrentarse a un reto, ¿no? Y saber solucionar los problemas. Claro, trabajar en proyecto, que se llama. Claro. Uno que cada vez se está instaurando más y que, bueno, pues es algo que pueden llevar ya puesto, ¿no? Cuando decidan su carrera o su dirección profesional. Claro. Pues son las diferentes formación que se ofrece a través del Centro Guadalinfo, no solo formación en torno a nuevas tecnologías, sino también un poco en valores, ¿no?, a la hora de enfrentarse al mundo en el que nos encontramos. Y bueno, pues llega además también el próximo 15 de marzo, que es el miércoles, ¿no? Miércoles, si no me equivoco, sí. Este miércoles llega, jueves. Llega ese seminario online sobre turismo inteligente, al que pueden sumarse y participar pues todas aquellas personas que estén implicadas en el sector turístico también para abordar esta materia. Acciones diferentes que se desarrollan por parte del Centro Guadalinfo, de las que nosotros hemos dado cuenta. Guadalinfo, por cierto, que cumple, no en el caso de Guadalinfo Brique, sí la red Guadalinfo. Sí, el proyecto en sí. El proyecto en sí cumple 15 años, parece mentira, ¿no? Parece mentira, incluso el tiempo que llevo yo, pues imagínate mis compañeros que llevan 15, bueno, llevan mucho más. Incluso más. Claro, trabajando en esto. Porque ya el año pasado se cumplieron 20 años de los primeros proyectos, ¿no? Experiencias piloto, podríamos decir, que que bueno, que creo que aquí en Cádiz era Alcalá de los Gazules y Trebujena, las dos localidades. Entonces, ellos llevan 20 años, algunos llevan 20 años ya en la red, ¿no? Primero como un proyecto de diputación, después pasaron a hacer un telecentro, una cosa mixta, y después terminamos hace 15 años cuando se creó la red Guadalinfo. Y siempre con el mismo objetivo, ¿no?, de intentar, bueno, pues ofrecer a la ciudadanía, a los usuarios, pues toda esa formación necesaria para el acceso a las nuevas tecnologías. Comenzamos con la alfabetización digital y hemos terminado hablando de robótica con los niños, ¿no? O sea que el trayecto es largo, pero continúa esa evolución, ¿no? Sí, continúa. De hecho, hombre, ya es muy difícil que yo, por ejemplo, hay gente todavía que me viene y voy apuntando, pero hacer un grupo para alfabetización, o sea, para empezar de inicio, ya es muy difícil. Bueno, también es verdad que hay otros centros, lo he dicho antes, la escuela de adultos y demás, que sí, pero hoy en día los dispositivos móviles han revolucionado, ¿no?, todo ese acceso. Sí, ahora un poco, pues, el centro, lo que comentaba antes, estamos en la alfabetización digital, pero empresarial. Porque, bueno, sí que es verdad que en los últimos meses, bueno, pues hay muchos pequeños comercios, pues, autónomos o negocios que, bueno, pues han decidido a dar el paso a estar presente en Internet. Claro, tienen muchas dificultades porque, bueno, no es lo mismo, pero estamos en las mismas. Es básico también. No saben de lo que estamos hablando, no saben manejar. Saben manejar el ordenador, saben manejar el móvil, pero estamos hablando de TPVs online, de redes sociales, de marketing online. Entonces, bueno, pues eso parece esta mucho mañana hablaba, ejemplo, que, hablaba con uno que ha llegado esta mañana de que vamos a tener que poner en abril seguramente algún, algún taller de ese tipo. Hay mucho potencial. Yo, bueno, seguro que tú también conoces casos de personas que trabajan y tienen solo venta online y son pequeños autónomos que realizan su producto. O sea, que no es complicado, no es ninguna locura, pero que es una realidad. Sí, es una realidad palpable. Yo tengo casos concretos, cuestión de edad ni nombre ni nada, pero que casos concretos donde tú ves que, bueno, pues le salva un poco su economía, en el sentido de que a lo mejor se han quedado aquí, ya sabemos cómo se trabajaba, había un cambio en la forma o en del trabajo, ya eso de los boliches pues casi que no, que van quedando pocos o ninguno. Y hay gente, bueno, pues que sabe hacer las cosas, por ejemplo, en el tema de piel me refiero, que sabe hacer sus bolsos, sus carteras y demás, y que, bueno, pues ahí están, han montado su pequeño tienda online y no voy a decir que no vendan, o sea, venden, que sacan su sueldo, y bueno, pues a lo mejor no echan de menos el tener que trabajar para otro. Su modo de vida. ¿Vale? Claro que sí. Quizá a lo mejor no van a hacerse multimillonarios, pero bueno, le arregla la vida. Y en turismo rural, hay otros sectores donde la gente, bueno, pues yo digo, se están incorporando tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿vale? Porque realmente el negocio, no sé si para bien o para mal, va a estar ahí. Está ahí, de hecho. Es nuestra herramienta ya. No solamente de comunicación, sino de decisión de compra, de gestión de esta compra, porque el soporte luego también lo pedimos también por el móvil, o sea que están los gigantes que trabajan en ello, pero los pequeños no se pueden quedar atrás, ¿no? Y también pues se ofrece esa posibilidad a través de Guadalinfo. Sí, claro, nosotros ahí le ayudamos en todo lo que podemos, desde, bueno, yo digo, casos concretos, desde asesorarles sobre todo lo que es un hosting, lo que es un dominio, que mucha gente, bueno, pues viene, no sabe lo que vale eso, si vale mucho, si vale poco, que le han dicho que tal, que le han dicho que cual. No hacemos las páginas porque realmente entraríamos también en un conflicto de que hay gente que también se dedica a hacerlas y demás, pero sí que por lo menos le aclaramos y le ayudamos para que entiendan de qué es lo que está hablando y de qué le van a hablar cuando alguien le quiera vender algo, que también aquí hay mucho problema, ¿no? Gente, bueno, pues que en algunos casos que se podría llamar de estafa pura y dura, ¿no? De lo que le han vendido la moto y bueno, pues los han engañado de cabo a rabo. Sí, claro, eres un completo neófito en todo este tema, no sabes absolutamente nada, te hablan de palabras raras y de aquí términos anglosajones por doquier, pues muchas veces te lían y no sabes. Por nosotros un poco la misión es esa. Decimos tal, oye, mira, tal, sobre esto es lo que está el orientar, mercado. Orientar. Yo siempre recomiendo que busquen a alguien de confianza, alguien cercano, alguien que no sea un teléfono, donde por lo menos la primera parte, que es la creación de su tienda, o que incluso aprendan a hacerlas ellos mismos. Que hoy en día, bueno, pues una tienda online se monta por uno mismo y no hace falta. Hay cantidad de vídeos, empresas que, bueno, pues te dan ese servicio y no tiene un coste alto. Y puede significar una salida laboral muy, claro, muy potente, vamos. Sí, tiene potencial, desde luego, ¿no? Ese apartado también para el comercio local. Mucha gente ya también, que están los grandes, como ayer o el otro día tenía una conversación, que si monto mi tienda, ¿tengo que estar en Amazon o no tengo que estar en Amazon? Pues tienes que estar en Amazon. Yo no te voy a decir que no. Amazon tiene su potencial, pero tienes que conocer cuál es la herramienta Amazon, qué es lo que... sobre todo los conceptos básicos de lo que es el comercio electrónico, para que luego no te den o tengas problemas, porque Amazon es un gigante, como tú dices, o Amazon o cualquier otra, ¿no? Sí, pero es la principal, que se nos viene ahora a la cabeza. Todas las demás, ¿no? Yo también comporta un riesgo el meterme ahí y hay que saber responder y hay que saber qué es eso que me están hablando, de qué es lo que, bueno, si tengo que pagar o no tengo que pagar, que mucha gente luego, ellos que me han cobrado. Pues claro que te han cobrado, si te has apuntado a una cosa que vale dinero, pero tú no sabías ni lo que estabas haciendo. Pues todo eso es un poco lo que intentamos ahí en el centro, es aclararlo, ¿vale? Que no tenemos comisión de Amazon, ni tenemos comisión de eBay, ni nada. Que hay veces que interesa y hay otras veces que no interesa, ¿vale? Dependiendo un poco de esto. Igual que las tiendas online, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, pues tienes 5 productos. ¿Para qué te vas a comprar? Véndelo a través de esto, a través de esto, a través de esto. O sea, lo que hacemos es diferentes alternativas, ¿no? Y un poco, pues, esa alfabetización digital empresarial, en este caso. ¿Vale? Que no es saber manejar el ordenador, sino, bueno, ver qué es lo que están haciendo otras empresas, ¿no? Las herramientas comerciales, ¿no? En las redes sociales, muchos vienen por las redes sociales. Nosotros no llevamos, no somos el community manager de nadie, no podemos, es que sería imposible, pero sí por lo menos decirte, oye, mira, esto se hace así, aquí tienes que hacer esto, cómo puedes utilizar las redes sociales en automático, qué aplicaciones hay gratis. Siempre hacemos las gratuitas porque indudablemente cuando digamos que valen dinero alguna, pues siempre también las conocemos, ¿no? Y se le dice, ¿no? Oye, mira, tienes esto, esto y esto, esto es gratis, pero claro, puedes hacer esto. Bueno, pues mucha gente desconoce que puede gestionar parte de la información de forma automática, que no tiene que estar 24 horas pegado al móvil viendo Facebook. Son los mitos, ¿no? Es que yo no voy a tener tiempo para esto, bueno, es que no hace falta. Bueno, mientras más le eches, mejor. Pero indudablemente, publicar en Facebook lo puede hacer de forma automática, publicando cosas de forma... o programando las publicaciones. Mucha de Guillo, tú estás todo el día enganchado, ¿no? Yo, por suerte, el fin de semana no trabajo. Pero tú publicas los domingos, bueno, sí. Pero yo publiqué eso, seguramente lo programé el lunes o el martes. Pues esas cosas no las saben. Y es un poco lo que intentamos aclarar a eso. Y bueno, te digo, aprovecho también para el que quiera, que está ahí el Centro Guadalinfo. En este caso, a lo mejor, quizás por mi perfil, se den ubrique, a lo mejor si hay alguien que me está escuchando fuera, me dice, pues esto en Benocano lo hacen. Es que a lo mejor mi compañera no está capacitada para hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que por mi perfil aquí, a mí me pueden exprimir en este sentido. Se pueden aprovechar, ¿no? Del dinamizador de Guadalinfo. Bueno, estoy abierto a ayudarles a sobre todo lo que yo sepa. Cuando no sepa, pues indudablemente derivamos siempre en Guadalinfo, derivamos a otro, o preguntamos, o llevamos la información a otro sitio. Claro. Pues el trabajo y la oferta del Centro Guadalinfo para todos los ciudadanos de nuestra localidad que estén interesados en darle uso, ¿no? Como bien nos has comentado, en los diferentes planos en los que se trabaja, el turístico, el empresarial y también pues esa formación para jóvenes y adultos. Nosotros nos vamos a quedar aquí, que se nos agota el tiempo, agradeciendo a José Luis Aranega que nos haya atendido hoy en la mañana de este lunes, 12 de marzo, una mañana un tanto accidentada por aquello de los problemas con los teléfonos, y le agradecemos muchísimo que se haya pasado por los estudios de Radio Ubrique para acompañarnos y para informarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.